voy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en un postierra blanco y un yeseda amarillo. Por el parque los veo pasar. Si se besan las va a juntar. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Eso, así. Y seguimos avanzando con nuestra rica cumbia. Antofagasta, La Serena y Coquimbo. ¡Rico! He quemado tu yesed. Ya compraron 5 o 6. Voy a destrozarle el coche. Lo tengo preparado y lo haré esta noche. Nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería. Y volverá conmigo. Volverá algún día. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvo.